Buenas noches, aquí estamos comenzando un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva el metal en las venas. Bien, hoy, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, seguimos en la clandestinidad, seguimos escondidos en algún sótano debido a que no nos dejan asomar la cabeza. Entonces sigue esta locura, pero desde un tacho de basura, pero desde adentro. Y aquí estamos y aquí seguiremos. ¿Quiénes hacemos el programa? El programa lo hacemos acá, el tío Guille, Guillermo Torraga, y allá el señor Leo Luna, que toma esto y hace lo humanamente posible como para que parezca un programa de radio. Bien, ¿por dónde nos escuchás? Acá la 91.5, Antena 1. Y en los demás lugares también podés escucharnos en www.antena1sj.com y si no, en distintas aplicaciones como Play Store, como Garden. Bueno, ahí buscas Antena 1 y Antena 1 San Juan, porque hay muchas Antenas 1 en todos lados, y ahí podés escucharnos. Y también nos podés escuchar el día sábado, que es cadena, estamos todo el día. A las 2 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio. A las 19 estamos en Asalto Mata Radio Rock. Esto es en la Argentina, son las 0 horas de España del día domingo. Pero bueno, ahí nos escuchás. Si estás en España, ahora que estás en cuarentena, no tenés otra cosa que hacer y escuchás la radio. Y si estás acá, a las 19 horas no tenés nada que hacer y escuchás la radio, es lo mismo. Y a las 20 horas estamos en Metal Corrosivo. Y bueno, eso es lo que tenemos del día sábado. Y los días martes nos podés escuchar por Espectro FM 98.9 allá en Chaco, en Corrientes. Señores, vamos a iniciar el programa. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a iniciar con el bloque alemán, ya que hoy vamos a tener una serie de cosas distintas. Hoy hay varios bloques, amigos, porque lo vamos a dividir también por temas. Bueno, es un desastre y ya veremos cómo lo solucionamos. El bloque alemán con Lips Ace, esto es ya con la cantante nueva. Después tenemos Halloween y terminamos con Vectorm. Todo esto, bloque alemán. ¿Listo? Dale, yo. Vamos. We'll be right back.

Se pregunta muchas veces cómo hace alguien para llegar a donde está, cómo es que un político llega a donde llega. Y hoy, viendo noticias de esta semana, te das cuenta que por qué. ¿Y a qué voy? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay denuncias, cientos y cientos de denuncias y de consultas de gente en Estados Unidos que ha consumido o se ha envenenado con desinfectante o con lavandina. Esta locura, también me vas a decir que son 100 personas en Estados Unidos, 100 en Nueva York, 100 en Maryland, no es nada. Pero bueno, quiere decir que hay un grupo de mamertos que porque Trump dijo que para el coronavirus, ya que lavarse las manos y desinfectarse hace bien, habría que inyectarse eso para que curarte. Entonces, hubo nabos que lo hicieron. ¿Entendés por qué está ese tarado ahí arriba? Porque hay un montón de taraditos más chiquitos abajo. Bueno, los centros que reciben consultas por envenenamiento recibieron más de 100 llamadas relacionadas con la exposición a lejía, el desinfectante Lysol y otros productos de limpieza, poco después de las declaraciones del presidente Trump, en las que sugirió que la inyección de estos productos en vena podría ayudar a tratar el coronavirus. De acuerdo con los datos provistos por EFE en Nueva York, por ejemplo, el departamento a cargo del área manejó por teléfono varios casos por exposición al Lysol y a la lejía y a otros productos de limpieza del hogar. Por suerte, ninguno hizo falta internar o ninguno falleció. Pero bueno, en el Centro de Control de Envenenamiento no especificó cómo fue la exposición, si se inyectaron, si se lo tomaron. Pero bueno, así son las cosas. Los datos muestran que un día cualquiera, en la misma cantidad de horas, había 2 casos de lejía y 13 de Lysol u otros productos. Y en cambio, ahora hubo 100. Con lo cual, fue muchísimo más que lo de habitualmente. En tanto, en el Departamento de Salud de Nueva York publicó un mensaje que dice: bajo ninguna circunstancia los desinfectantes o productos de limpieza deben ser utilizados para tratar o prevenir el COVID, aseguró en un tuit. Quiero decir que esto a mí me causa gracia, pero hay que ser, Por otra parte, en el estado de Maryland, de acuerdo a la información, también hubo una alerta de emergencia después de recibir más de 100 llamadas sobre consumo de desinfectantes como posible tratamiento para el COVID-19. la tuvo que hasta la misma empresa, la compañía británica que fabrica el desinfectante hogaril Lysol, se refirió en una declaración a recientes especulaciones y actividades en los medios sociales para negar que se pueda ingerir o inyectar. Mirá lo que hemos llegado, Dios. Como líderes globales en productos de higiene y para la salud, debemos dejar en claro que bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes han de administrarse dentro del cuerpo humano, sea por inyección, ingestión o cualquier otra ruta. Sí, ojo con equivocarse la ruta, no hay que metérselo por ningún lado, señores. Vamos a... Sí, no se puede creer, no se puede creer. Y que haya, bueno, que haya un tarado que lo diga, pero que haya un montón más que lo hagan. Oh, ¿viste por qué llegó? Ahí está. Dijimos, vamos a hacer un bloque amigo, con tres bandas que suenan muy, muy bien, bandas Under, Against, Ranterio y Everything Collapsed. De esta última, como no sabemos cómo es la traducción o cómo es el nombre de la banda, porque somos muy burros haciendo esto de hablar en o nombrar palabras en inglés, ellos mismos nos van a presentar el tema. ¡Dale yo! ¡Vamos! ¿Cómo andan, viejas? Soy Seba de Genst. Queríamos mandarle un saludo gigantesco a los muchachos de Memoria del Rock, sí, que van a estar pasando a nuestro tema del encierro, sí, difundiéndolo durante este momento difícil que estamos pasando. Así que desde Buenos Aires un saludo para ellos y para todo San Juan, que estamos muy deseosos de volver a tocar por allá. Hola San Juan, les habla Pachi Sánchez, cantante de Ranterío. Queremos agradecerles por su atención y por su buena onda. Vamos a presentarles nuestro corte de difusión que se llama Nunca me verás a tus pies. Gracias Memorias del Rock por la difusión. Les mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires y ojalá que nos veamos pronto. Aguante el metal. Lleve de nós, deixou na dor. Hola, soy José, cantante de Everything Collapse. Somos una banda de Buenos Aires. Queremos agradecer a Memoria del Rock de San Juan por presentar nuestro nuevo tema que se llama Despertar. Espero que lo disfruten. Saludos a Memorias del Rock y a todo San Juan. Gracias a los chicos de Against también por habernos mandado el mensajito presentando ellos mismos su tema. Y ya vamos a hablar de lo que sigue, pero mientras tanto vamos a, qué sé yo, a comentar de alguna manera alguno de los disparates que pasan. Vieron que hay gente en todos lados del mundo que ante cualquier protesta ahí nomás se ponen en bolas. Por la liberación de no sé quién, en bolas. Por los derechos del hombre, la mujer o lo que sea, en bolas. Por los no derechos, en bolas. Por él, en bolas. Esto por el coronavirus, ¿qué iba a pasar? También, señoras y señores, en bolas. Esto pasa en Alemania y en Francia. Se desnudaron para crear conciencia sobre la escasez de equipos de protección para el personal mientras luchan contra el coronavirus. Quiero aclarar que acá, ¿qué tendrían que hacer? ¿Sacarse la piel los pobres médicos y la gente de la salud? Porque la verdad, ¿qué más? O sea, porque acá ya es, más, es poco lo que les dan o nada, así que si se tienen que poner en bola, no es como estos alemanes y franceses que se tapan. Acá tienen que ir con los bobelins y las tetas al aire, porque no sé ya qué más. Pero bueno, se quejan de lleno seguramente aquellos, o piensan que les faltan las cosas, pero no saben lo que es estar acá, en el subdesarrollo y en el sur y en todo. El sitio alemán llamado Blanke Bedenken, sí, no me pregunten qué quiere decir, no tengo ni idea, mostró a los médicos posando en su lugar de trabajo usando equipos médicos, incluidos estetoscopios y esqueletos anatómicos como accesorios para ocultarse sus cuerpos parcialmente. Por eso les digo, acá tendrían que estar para hacer el mismo reclamo en Tarlipes y encima el esqueleto tendría que estar sosteniéndole los bobelins, qué sé yo. Somos sus médicos, para poder tratarlos de manera segura necesitamos equipos de protección. Cuando nos quedamos sin lo poco que tenemos nos vemos así, o sea, en pelotas. ¿Cómo hacemos acá, no? ¿Cómo hacemos en Argentina? Todos somos vulnerables, las prácticas médicas necesitan más apoyo de la política. También los dentistas hicieron lo mismo, porque dicen que el gobierno, las condiciones de trabajo el día que vuelvan, que es ahora en mayo, va a ser difícil sin materiales poder trabajar. Entonces también se vieron obligados a dejar las máscaras y todo y ponerse en bolas para poder hacer esto. Bueno, ya que estamos hablando de cosas de la cuarentena y de ponerse en bolas, estábamos en pelotas nosotros sin saber qué hacer. Entonces le pregunté a mi amigo el negro Horacio Solís, Horacio Climatic, le digo, che, mandame algo porque no tengo qué poner, no sé qué poner. Y me entró a mandar pase dulce y temas y temas. Y ahí se me ocurrió, sí, a veces se me ocurren cosas, no es tampoco que ocurrense, pero alguna que otra se me ocurre. Entonces venían algunos o varios videos hechos en la cuarentena. Entonces vamos a hacer el bloque de la cuarentena, en el cual vamos a pasar tres audios hechos por bandas que los hicieron en la cuarentena, ahora, en estos días. Así que eso es lo que vamos a presentar. Primero vamos a presentar a Cristian Bertoselli, que se va a presentar él y nos va a contar de dónde sacaron el tema. Luego lo vamos a hacer, que también lo van a presentar ellos, porque nos hizo todos, la verdad, no hemos tenido que hacer absolutamente nada, nada de nada de nada. Entonces también se presenta la gente de un Ronin, y De última, sí, cuando tuve que laburar yo, porque faltaba una, digo, ¿y a quién le pido? Y ahí estaba mi amiga Joana Zambrano desde Ecuador, le digo, ¿tenés algo de Ódica? Sí, ya te mando uno que hicimos en estos días. Y ahí armamos el bloque cuarentena, que es videos armados en estos días para pasar esta tremenda cuarentena que nos tiene total y absolutamente locos. A algunos nos tiene peor. Dale. Ah, y se presentan ellos, como lo dije. Dale yo, vamos. Buenas noches. Acá Cristian Bertoncelli. Quiero dejarles un fuerte abrazo y saludos a la gente de Memorias del Rock y a todos sus oyentes. Y presentarles esta versión de una canción del maestro Spinetta, en su etapa de Pescado Rabioso, que se llama Bajan. Espero que les guste. No tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es vidrio sin sol. Bajan la noche, te oculta la voz y además camino, tus hojas siempre agitan algo, nena, nena, qué bien te ves, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan y el día se sienta Hola a todos, soy Luli, vocalista de Unrunning. Les invito a escuchar Mil Luchas Más con los amigues de Memorias del Rock. Un abrazo enorme. Bueno, ¿Qué tal, amigos? Así como ustedes, Odica se queda en casa. Espero que disfruten nuestro tema Un Solo Corazón. Es dedicado a nuestros padres, a quienes les debemos muchísimo y a quienes ahora tenemos que protegerlos más. Un beso. Hoy solo canto y es mejor que con mi voz puedo expresar cada sentir para aquellos que me brindan su protección, cariño, emoción y llena mi corazón. Soy fruto de su amor y yo quiero gritar al mundo que sin sus consejos no es igual, que nada sirve si no están aquí conmigo apoyándome, abrazándome. Esos cabellos blancos, ese andar cansado, vida llena de historia, lágrimas en su espalda y arrugas hechas con el viento. Ahora me dan seguridad y me enseñaron a pelear, me acostumbraron a luchar y a levantarme cuando yo esté caído en este mundo, o este mundo cruel. parte de un corazón. Formaron un hogar, mucho esfuerzo y paciencia. Sus palabras que guían mis pasos me han hecho recordar batallas que han ganado con tanto dolor. Oh, oh. Vamos a contar qué es lo que está pasando en Japón. Luego de que los videos filmados por pilotos de la Marina de Estados Unidos y compartidos por el Pentágono sobre 3 avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, que recorrieron el mundo, algunos países como Japón comenzaron a movilizar sus protocolos anti-OVNIs. El Ministerio de Defensa de Japón elaboró un plan de contingencia para que los pilotos de la Fuerza Aérea de Autodefensa del país asiático puedan responder con fuego ante un objeto volador no identificado. En el marco de una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Taro Kono, sostuvo que no creen en los OVNIs y afirmó que sus militares no vieron jamás una nave extraterrestre. Sin embargo, el funcionario informó que su país está preparado para dicho escenario. O sea, no los vieron, no creen, pero gastan plata en combatirlos. Es importante destacar que pese a la negativa que tiene el ministro japonés, las grabaciones difundidas por Estados Unidos son claves para que varios países tomen medidas necesarias a fin de que, en caso de ser necesario, estén preparados para enfrentarse a un escenario de esta clase. ¿Vieron? Y después nos falta guita para el coronavirus, andan poniéndose en bola los alemanes porque no tienen elementos y los japoneses gastan plata en un plan de contingencia anti-OVNIs. Los videos de corta duración muestran cómo objetos voladores no identificados fueron grabados entre 2004 y 2015. Bien, 2004, 2015 y ahora están preparando todo el pedo, hermano. Esto lo hubieran hecho en el 2004 o en el 2015, no ahora. Pero, qué sé yo, todo esto para que los giles estemos hablando de esto, ¿eh? Y bueno, algunos giles o muy giles estamos prestándole atención y hasta le estamos leyendo la noticia. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, vamos un bloque porque así dejamos de delirar un poquito. No es que vamos a dejar de delirar totalmente, ya que nunca lo vamos a hacer. Vamos con un bloque de Manowar, Judas Priest y Alcatraz, ¿sí? Dale, vamos yo, dale. I would have been there to watch you grow. I did good. Now, your mission lies ahead of you. As it did mine so long ago. To help the helpless ones who all look up to you and to defend them to the end. Defender, ride like the wind. Fight proud, my son. You're the defender God has sent. Ride like the wind. Fight proud, my son. You're the defender God has sent. Fight proud, my son. You're the defender. Oh, El periodista Will Reeb, que es hijo del recordado actor de Superman ya fallecido Christopher Reeve, tuvo un percance o algo así debido a que estaba trabajando para la cadena ABC, donde desde su casa por la cuarentena y esperando y diciendo, estaba haciendo una nota sobre los drones de las farmacias que llevan los medicamentos hacia la casa en este aislamiento obligatorio que ya hay en algunos lugares de Estados Unidos. Y entonces el actor en un momento se filmó y estaba con saco, corbata, pero en salsillonca. Claro, no se había puesto la lompa, total, era para la cámara, y bueno, cuando puso la cámara no se dio cuenta y empezó a filmarse en solcas y con saco, muy, muy elegante, digamos. Después él dijo que bueno, que seguramente no lo iban a tomar como camarógrafo en ningún lado, y que no eran calzoncillos, sino que eran pantalones cortos, porque terminaba con la nota e iba a irse a hacer deportes. Así que esas son una de las cosas insólitas que pasan en estos días. Yo quiero decirles que también estoy en bolas, pero no se me nota en lo más mínimo. Así que si hubiera cámaras, lo único que se vería es una panza. Listo, vamos al bloque que tenemos ahora. Ahora es un bloque amigo. Como dijimos, hoy teníamos varios bloques amigos y distintos tipos de bloques amigos. Tuvimos un bloque amigo de bandas de Buenos Aires, tuvimos un bloque amigo de bandas en cuarentena, que nos mandaron los videos en cuarentena, que el que quiera mandarlo puede hacer. Y ahora tenemos un bloque amigo de bandas de América, de este gran Sudamérica, de esta patria grande que tenemos. Y hoy vamos a escuchar al amigo Raster con su banda, o sea, con su proyecto personal Raster, y después vamos a escuchar a la gente de Heiken de Perú con, y luego a la gente de Epitafio de Colombia. Como ven, estamos en todos lados molestando, somos como la mugre, en todos los rincones hay algo nuestro, y bueno, así estamos. Pero bueno, con estos bandones nos vamos al bloque. No tengo idea qué número es, tampoco les voy a mentir. Así que dale, yo, ¡vamos! We'll be right back.

estamos ajustados, pero vamos a ver si hacemos cortito esto, si no deliramos demasiado, si lo hacemos corto, es probable que podamos meter un bloque más. Así que vamos ahora con un bloque armado con trash, con buen trash, con Slayer, Exodus y Overkill, por supuesto. Vamos, dale yo, dale. We'll be right back. Elimination! Eliminate the right, eliminate the wrong, eliminate the weak, eliminate the... llegamos, pudimos hacer un bloque más, así que vamos a leer ahora sí la noticia, la última. Las autoridades locales de la ciudad sueca de Lund, o Land, han decidido esparcir estiércol de aves de corral en las zonas verdes de sus parques para que los habitantes se queden en sus casas y así evitar la propagación del COVID-19. El 30 de abril, o sea hoy, se suele festejar la tradicional noche de Walpurgis, una fiesta pagana, y las autoridades locales de la ciudad han decidido que de esta manera inusual desalentar a los habitantes a celebrar en la calle para evitar los contagios por coronavirus. El estiércol a base de excremento de pollo huele fatal. No es muy agradable sentarse con una cerveza y sentir semejante olor, aseveró Gustav Landblad, encargado del departamento medioambiental de la ciudad, a la agencia AFP. Las autoridades locales consideran que además de mantener a las personas lejos de los lugares donde suelen concentrarse en esta fecha, esta medida también servirá para fertilizar las zonas verdes. A mí se me ocurren varias cosas, por ejemplo, poner mierda en la, cerca de la casa de gobierno, así no entran y no hacen más cagadas. Sería una muy buena medida para que la cagada se esté afuera y ya no hagan más, porque siguen haciendo cagada y no paran. Bueno, vamos con un bloquecito con tres bandas de death. Una, brujería. Otra es Cannibal Corpse. Y la última, vamos a leerla bien porque si no seguro hacemos lío. A ver. Esto es The Black Dahlia. ¿Sí? Bien. Vamos. Dale. Yo. Vamos. Thank you.

Listo, se acabó, nos vamos. Le agradecemos a Horacio Solís lo muchísimo que hizo por nosotros, dándonos todas las bandas, a todas las bandas que participaron también. Muchas, muchas gracias por aguantarnos, por hacernos el aguante mutuamente, pero ustedes a nosotros también. Y listo, me voy. En la conducción estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga, en la parte técnica Leo Luna. Nos vemos la semana que viene. Chau, nos vemos. Ah, hoy no queda tema, ¿eh? Nos fuimos con nosotros nomás porque llegamos justo. Listo, chau, nos vemos.